Los soldados eran muchachos analfabetas, algunos de ellos. Pero bueno, que uno los cargaba en el alma, eran mis soldados. El plan era irme para la guerrilla, pa. Y por esos días estábamos en operaciones. Y yo escribía un diario. Y entonces hablaba del Che. Le escribía a la negra que estaba lejos. Negra, miña, te amo. Le escribía a Nancy, la madre María, y de Rosa y de Hugo. Hacía reflexiones ahí. Montaña, cómo te amo. A mí, yo amo la montaña, ¿no? Pero ya uno sentía un llamado de la montaña. Yo recuerdo haber escrito, montaña, cómo te amo. Quizá algún día mi huella quede y se confunda contigo, montaña. Montaña oscura, montaña mágica. Y era el Che, la guerra de guerrillas. Entonces tenía ese plan. Uno, dos Vietnam, escribo en el diario, y el plan de irme a la guerrilla. Era un plan medio loco. Y ahí fue que fundamos. En ese mes de octubre, noviembre de 1977, entonces fundamos lo que, viéndolo hoy en retrospectiva, sin duda es la primera célula de lo que fue luego el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Yo juramenté 5 soldados, pues. Y éramos el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela. Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela. Todo este cúmulo de cosas de 20 años de mi vida fueron como aflorando en aquel campamento antiguerrillero y aquellas lecturas y aquellas experiencias y aquel, bueno, un Vietnam, dos Vietnams en América Latina. Yo desde entonces me hice guerrillero y hoy sigo siendo un guerrillero, solo que soy guerrillero presidente. Creo que Fidel también será siempre un guerrillero. Casi siempre. Él es el gran guerrillero, como fue el Che, y seguirá siendo un gran guerrillero. Casi siempre quienes intentan minimizar la figura del Che, los detractores de ese ejemplo, lo acusan de aventurero. ¿Usted cómo definiría a ese hombre? De varias facetas, yo creo que hay varias formas, varios enfoques sobre el Che. Pero quizá de su misma expresión, ese minuto de enfrentar la muerte y la mano temblorosa de Mario Terán y decirle, deja de temblar ya y dispara que vas a matar un hombre. Y tu pregunta, ¿cómo definir ese hombre? Un hombre en todo lo extenso de la concepción o el concepto de lo humano, pues, de lo humano. De lo humano, el Che mucho más allá que un guerrillero, que el guerrillero heroico, lo sabemos, y sobre todo yo en estos últimos años me he conseguido al Che pensador, al Che reflexivo, al Che del pensamiento crítico, al Che, bueno, del modelo económico transformador, al Che de la etapa de industrialización de Cuba, al Che y sus reflexiones, bueno, en África, al Che y sus críticas al modelo soviético y a la cartilla soviética, al Che y todo esto que Borrego ha estado elaborando con maestría y con lealtad al pensamiento del Che, el Che, bueno, y su crítica al manual de economía política, publicado por la Unión Soviética, el Che y sus críticas y sus alertas sobre el modelo yugoslavo, el Che tenía razón, fíjate, cómo aquellos modelos socialistas terminaron siendo pulverizados por el capitalismo, ¿no? Por el capitalismo. Entonces, sí, yo creo que el Che es un gran hombre, uno de los grandes hombres de nuestra historia, desde todos los puntos de vista donde tú lo veas. Por eso no exageró Fidel cuando dice en aquel discurso, si alguien quiere que sus hijos sean, ¿no?, el revolucionario, el hombre, el humanista, seamos como el Che. Porque es como un rayo a seguir, como un sendero vivo. Entonces así es el Che. El Che, por decirlo en una palabra muy de esta tierra donde estamos, del llano venezolano, se desparramó cual lluvia por estas tierras, nos empapó, y aquí lo cargamos hoy, vivo, hoy vive en nosotros. Usted fue junto con Fidel a Altagracia, en Argentina, a la casa donde vivió el Che. ¿Qué sintió ahí en ese lugar, en ese encuentro con ese pedazo de historia? Aquella noche, después de la cumbre, nos fuimos juntos, íbamos los dos en el mismo carro, y cruzamos las calles de Córdoba, y aquel mar de pueblo. Y me decía él, mira, Chávez, la mayoría jóvenes. Es una nueva ola. Porque no son los viejos, camaradas, ya de barba blanca o cabello blanco, que fueron a ver a Fidel. De cuando en cuando había uno. Era un mar de gente joven, allá en el gran campus de la Universidad de Córdoba. Y yo le dije, Fidel, yo no voy a hablar. Eres tú. Han venido por ti. No, tú tienes que hablar. Bueno, está bien. Yo no quería hablar, yo quería era oírlo a él. Más bien yo decía, yo debería estar allá abajo entre los muchachos, oyéndote. Al final yo hablé. Rápido, lo más rápido que pude. Media hora quizás. Y después aquel gigante. ¿Y cómo se llama? Le pusieron. La bufanda. La bufanda, porque el frío arreciaba con las horas. Y aquel Fidel y aquella magia. Y aquellos muchachos electrizados. Y aquella ovación. Luego esa noche nos fuimos juntos al hotel, después del discurso, como siempre, a cenar y a seguir hablando. Y habla, y habla, y reflexiones, y revisión de noticias. Y entonces yo le digo, bueno, yo me voy, chico. Yo tengo que viajar mañana a Portugal. Tengo un encuentro con Sócrates. Y de ahí sigo hacia China. Y después Vietnam. Entonces él me acompaña, como siempre, hasta el ascensor. Y tú sabes que las despedidas con Fidel son largas. Él va y le pone la mano uno por aquí y en la puerta se para media hora más, por lo menos media hora en la puerta. Después camina uno 20 metros al ascensor, en la puerta del ascensor una hora más. A veces se mete al ascensor y dentro del ascensor media hora más. Después hasta el carro, en la puerta del carro, una hora más. Uno tiene un pie dentro del carro y otro en tierra, y él ahí. En el avión, cuando yo me venía de La Habana, él subía al avión. Un poco por las hermosas también, ¿no? Un poco por las hermosas y los besos de las hermosas y tal, y la coquetería. Pero no, él recorría el avión hasta allá, hasta el final, saludaba al último muchacho allá de seguridad. Allá hasta café, que él no toma café, se tomaba un café. ¿No? Saludaba uno por uno, a los pilotos. Una hora en el avión, hora y media. Un día dije, bueno, vámonos, se va con Fidel, se va con nosotros. No, me voy. Ah, él me dijo esa noche, Chávez. Yo le pregunto, ¿y tú mañana qué vas a hacer? Ahí en la despedida, ya en la puerta. Entonces me dice, mañana voy a visitar Altagracia, donde el Che, y me explicó todo. Y entonces me dice, me pone el dedo por aquí, ¿y por qué tú no vas conmigo? Y entonces empezamos a conspirar ahí, dos guerrilleros, el viejo y el menos viejo. Y yo digo, bueno, vamos a sacar la cuenta, la hora tal y tal. Al final, en cuestión de 5 minutos, dijimos, yo voy. Ese pueblo estaba ahí inundado de gente. No podíamos casi ni entrar al pueblo en los carros. Llegamos a la casa bonita. Y allá lo primero que vimos fue al Che sentado. ¡Oye, le dije, ahí está el Che! ¡Tamaño natural, el niño! María, tú no has ido allá, tienes que ir. Tú llegas, ahí está el Che. Pero lo sentaron, el sitio donde él se sentaba. Es una media pared, así. Una media pared, y entonces uno, pero a mí me impresionó tanto, porque el escultor es un genio. La expresión, el niño así. El Che, mira, ahí está el Che, Fidel. Y recorrimos al patio y después firmamos el libro. En la firma del libro se nos ocurrió una cosa buena. Estaba él, firmamos los dos en la misma hoja, creo que en la misma hoja. Y entonces combinamos las letras. Creo que al escribir patria o muerte. Habría que ver la hoja, pero esa página tiene las dos letras. Los dos escribimos ahí, combinamos las letras y las frases, ¿no? ¿Habían hablado alguna vez antes, Fidel, usted el Che? Muchas veces, muchas noches en La Habana, aquí también en Venezuela. Bueno, por aquí pasamos con Fidel. Y yo le iba hablando a Fidel de quizá todo esto que te he hablado. de Sabaneta, de la Marqueseña, del puesto de mando, del pueblo. Y entonces en todas esas conversaciones, sí, siempre estuvo presente ahí el Che. Incluso Fidel una noche me explicó muy bien cómo fue. Yo le pregunté, mira, ¿cómo fue lo del Che? ¿Qué tú me puedes...? Y él hasta con un gráfico me explicó todo lo que él dedujo de las investigaciones y de todo, bueno, lo del, digamos, lo del camino del Che en Bolivia hasta la escuela de Liguera. Pero muchas veces hablamos del Che. El Che también fue médico. Y en ese tiempo que ejerció la medicina, también empezó a hacer algunos apuntes, quiso escribir un libro sobre la medicina social, criticó los modelos de medicina que existían en América Latina. Yo le preguntaría si usted cree que el Che, como que renace también en estos médicos que andan hoy por la selva, por las montañas de Venezuela, de Bolivia. Sí, el Che. Claro, el Che, tú sabes que renace lo que murió, ¿no? O lo que dejó de vivir. El Che nunca murió, en verdad. No, nunca murió. En nosotros, los militares revolucionarios y bolivarianos, vivió siempre durante los 70, durante los 80, los 90, la rebelión nuestra del 4 de febrero. Y las canciones de Ali Primera. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Esa canción recorrió y nosotros en los cuarteles la llevamos, los cuarteles, que los soldados la oyeran. Caminando entre valle y montaña. ¿Te acuerdas, María? ¿Qué más? Para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante Che, te mataron. Y eso era con una guitarra. Entonces él vive siempre. Venía en Cuba más que aquí, un millón de veces más que aquí. Y en Argentina, pero sobre todo en Cuba y en el mundo, ¿no? Ahora, en estos médicos, tú dices, claro, en estos médicos el Che vive con más intensidad, o se hace vida con más intensidad, se multiplica. Uno se consigue los médicos de Cuba y ahora también algunos venezolanos ya en Bolivia, en Centroamérica, aquí en Venezuela. Nosotros caminamos, si nos fuéramos caminando ahorita en cualquier dirección, no pasaría mucho tiempo si que consiguiéramos grupos de personas. Y si tú les preguntas, aquí mismo, por aquí, por este camino allá, arribita, está un caserío llamado Quebrada Negra. Ahí hay dos médicos cubanos. Si bajas por aquí por la carretera, está Veguita, Barrancas, Macá, Sabaneta, hasta La Pura, hasta Puerto Nutria. Por toda esta sabana está el Che, en esos médicos, pues. Que, como ellos juraron, seremos como el Che, son como el Che, dedicando su vida a servir a los demás, a aliviar las penas de, sobre todo, los más pobres, ¿no? Ayer usted en el Aló, hablando de Barrio Adentro, hablando de los médicos, esbozó un concepto y usted habló de la medicina guevariana. ¿A qué se refería? Bueno, esa medicina guevariana, porque él es el símbolo de esa medicina social, de ese desprenderse. Incluso el médico verdadero debe ser como el soldado verdadero. Un médico que cobre para atenderte, que te cobre, y si tú no tienes dinero no te atiende, no es médico, es un mercenario, igual que un soldado que defienda esta colina, pero si le pagan. Si no le paga el país o el gobierno, no defiende nada, la deja en manos del enemigo. Eso no es un soldado, es un mercenario. Entonces, es el concepto del médico, del soldado que entrega su vida crísticamente. Eso es lo que yo pudiera llamar, y se me ha ocurrido, la medicina guevariana, pues. Bueno, por además por tener más vivo al Che Guevara, ahora como médico, ya no como el guerrillero. Pero uno pudiera hablar también del guerrillero guevariano, o del soldado guevariano, ¿ve? Del joven guevariano, del estudiante guevariano, del trabajador guevariano, de la patria guevariana. El Che es uno de los seguidores de Bolívar, Bolívar, cuando hablamos aquí de bolivariano, estamos englobando. El concepto bolivariano engloba lo guevariano, engloba lo fidelista, lo zamorano. Los zamoranos, lo nuestro, pues. Es como la confluencia de todas esas corrientes en una sola gran vertiente revolucionaria. Usted y Fidel han hablado de que se formen 40.000, 50.000, 100.000 médicos en 10 años. ¿A dónde están mirando? ¿A qué horizonte? ¿A qué punto miran cuando se les ocurren esas cosas? Bueno, estamos mirando. Estamos sintiendo primero, concibiendo y mirando, por tanto, avanzando, por tanto, avanzando. La mirada es como el faro, uno camina, uno concibe, uno batalla, ¿no? Y la mirada es como el faro, decía, como el faro. Nosotros andamos haciendo concreción, carne y hueso, aquel sueño del Che ya a punto de irse a la eternidad, ¿no? Es eso, el compromiso de Sandino, conformar o formar o ayudar a formar al menos 200.000 médicos en esta década. Vamos cabalgando duro para lograr la meta, pero no solo el médico, es el concepto integral de la medicina social, es la ciencia, es la tecnología, las investigaciones, el equipamiento. Ejemplo de ello, Cuba, Venezuela. Pero también por ese camino va Bolivia. En la clausura del Foro Social Mundial, usted, parafraseando al Che, dijo: hay que crear una, dos, tres, muchas Bolivias. Yo creo que se estaba adelantando también en un plazo muy breve algo que está ocurriendo. Ahí tenemos el triunfo en Ecuador. ¿Cómo visora usted el futuro de América Latina? El futuro llegó. El futuro creo que llegó, está aquí. Lo tenemos aquí y yo creo que el futuro, que es hoy, no mañana, es un gran desafío y es una gran oportunidad. ¿Es ahora o habrá que posponer los grandes cambios económicos, políticos, sociales, morales, para 100 años más? Por eso, más que mirar el mañana, sin dejar de prever siempre el mañana, porque hay que mirar siempre el largo plazo, el mediano plazo. Pero decía el mariscal Sucre en Ayacucho, antes de la batalla, le dijo a sus tropas allí: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana. Entonces, el futuro también lo dijo el Che, en su momento lo dijo: el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Ahora, ese futuro para mí está aquí hoy. Es lucha, es desafío y es victoria. Nosotros estamos demostrando que sí es posible transformar las condiciones terribles de la América Latina. Nosotros estamos demostrando que sí es posible derrotar al imperialismo como Cuba lo hizo, con distintos métodos en su momento, y lo sigue haciendo. Y ahora junto a Venezuela, junto a Bolivia, y cada día seremos más los que estamos entrando en una alianza nueva, lo que llaman los gringos allá el eje del mal, pero no es ningún eje del mal, es el grupo, es la alianza de los revolucionarios del nuevo siglo. Y ahí Fidel con nosotros, ahí el Che con nosotros y todos ellos con nosotros. Así que el presente es eso, lucha, pero también lucha y victoria. Así que, mira, Félix, ¿no? Creo que yo me tengo que ir. Sí, ha sido un... Pero excelente. Hemos hablado suficiente por ahora. Solo te respondo de esta manera, para tratar de cerrar todo lo que hemos hablado y los sentimientos que gracias a ustedes me han inundado el alma en este lugar y en este momento que vivimos, de batalla y de victoria. De batalla y de victoria. Y Fidel lo dijo también, ese genio que Fidel. Un día le dije yo, en una de esas reuniones, y le digo yo: patria o muerte, venceremos. Me dice: estamos venciendo. Es decir, ya no es venceremos, es que estamos venciendo. ¿Usted se ha sentido guerrillero de Fidel? Sí, yo soy de la guerrilla de Fidel. Yo soy de la Sierra Maestra. Y yo soy de la Quebrada del Yuro. Bueno, y aquí estamos. 5 décadas han pasado y hoy más que nunca está vivo el Che Guevara en estos montes, en estos ríos y en este corazón de soldado guerrillero. Hasta la victoria siempre, estamos venciendo. Fidel, nos dijo el Che una gran realidad, una gran verdad. Fidel, dijo el Che antes de morir, físicamente, díganle a Fidel que algún día él verá una revolución triunfante en América Latina. Yo te digo, compadre, díganle a Fidel desde la Marqueseña que aquí estamos triunfando y seguiremos triunfando. Venceremos y estamos venciendo, mi comandante. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria.